Cuando el río suena, suena el pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Continuamos en esta mañana de sábado, continuamos sonando junto al río y nos sumamos desde la producción a la campaña nacional en la búsqueda del mellizo Valenzuela Negro. Esta campaña nacional que se está organizando hace un tiempo, recordemos que por allí, por el 24 de marzo de este año, estábamos en comunicación telefónica con Sabrina Valenzuela Negro, su hermana melliza, y bien, ahí ella nos daba detalles del momento en que ellos nacieron y fueron separados y todas, bueno, las situaciones, ¿no?, que se daban a partir de ese momento. Y bueno, nos sumamos a esta búsqueda, a esta campaña nacional. Hay muchísimas personas que se están sumando, muchos artistas, músicos, también en las redes esto es visible. Los mellizos Valenzuela Negro tienen 40 años y no se conocen. No tienen registro de la última vez que se vieron, el 27 de marzo de 1978, cuando tenían pocas semanas de vida. Ese día los sacaron del Instituto Privado de Pediatría de Paraná y los separaron hasta hoy. Los mellis son hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, militantes revolucionarios desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Cuando fueron detenidos, Raquel tenía un embarazo avanzado, como sucedió con muchas de las embarazadas secuestradas. Ella fue víctima del plan sistemático de robos de bebés, que consistía en mantener vivas a esas mujeres hasta el momento del parto, para quitarles sus hijos y asesinarlas y ocultar sus restos. Cuando llegó el momento de dar a luz, Raquel fue traída a Paraná desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, cerca de Rosario. Parió en cautiverio en el hospital militar entre fines de febrero y principios de marzo de 1978. Nacieron un varón y una mujer. A las pocas horas fueron trasladados al instituto privado, hoy conocido por su conexión con el sanatorio del niño. Tras el alta, la beba mujer fue abandonada en un convento en Rosario y la justicia de esa ciudad la dio en adopción. Recién a sus 30 años, en 2008, pudo conocer su verdadero origen gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos. Supo entonces que era hija de Raquel y Tulio, que tenía hermanos, tíos y una familia que no había dejado de buscarla. Supo también que tiene un mellizo cuyo paradero todavía se desconoce. Sabrina Valenzuela Negro es la nieta número 96 restituida por abuelas de Plaza de Mayo. El 6 de agosto, en los tribunales federales de Paraná, comenzará el juicio a los directores del instituto privado, Miguel Torrelday, David Bainsup y Jorge Rossi. Están acusados de participar de la apropiación y supresión de identidad de ambos niños. ¿Cómo lo hicieron? Poniendo la clínica al servicio del plan sistemático de robos de bebé, al coordinar el ingreso, permanencia y egreso, al entregarlo a personas desconocidas y al omitir dar aviso de esto al Poder Judicial. Las actas del instituto y los testimonios de las enfermeras prueban la responsabilidad de los doctores, pata civil del terrorismo de Estado. Los médicos que no recuerdan, no vieron, no escucharon, no saben, mantienen el pacto de silencio e impunidad. Rompan el silencio. ¿Dónde está el Meji? Y ahora estamos en comunicación telefónica con nuestra querida corresponsal de las albahacas. Bienvenida Cuando el río suena, Soledad Savarini. Muy buenos días, Flor. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, aquí mateando. Qué bueno, nosotros ya estamos por preparar el mate y el empezar con la jornada del curso de gestión cultural. Así bien. Que me escapé un ratito de la clase para poder comunicarme con ustedes. Muy bien, señorita. Bien, ya había mucha gente de acá, de Alpacorral, partiendo, se estaban preparando ayer por la tarde con las tareas para el curso de gestión. Sí, ya acaban de llegar, también llegaron la gente de Achiras y de Moldes, y también alguna gente de Río Cuarto, así que ya nos estamos juntando para comenzar la jornada. Bien, bueno, ¿y qué va a suceder este fin de semana por allí por las Albahacas? Bueno, te cuento, hoy a las 5 de la tarde tenemos la presentación en el salón de la sede de la Fundación Trelén Las Albahacas, en la sala del antiguo almacén, la presentación de Hilario, ¿sí?, de Kika Producciones y Teatro Kamishibai. Así que a partir de las 5 de la tarde está todo el mundo invitado, es entrada libre y gratuita, salida a la gorra. Así que estamos expectantes con lo que va a suceder esta tarde. Ay, para acompañar esa excelente obra de teatro de papel. Sí. Así que bueno, está todo el mundo expectante. Hemos difundido, esperamos que toda la población de las Albahacas y de la región y los que nos visitan puedan llegarse a disfrutar de la obra de teatro de papel. Claro que sí. Y mañana, te cuento, mañana a la tarde, a las 4:30 de la tarde, también en el mismo sitio, se va a hacer el lanzamiento del segundo concurso de arte visual de las Albahacas, ¿sí? También lanzado por la Fundación Trelem, consiste en un concurso de fotografías antiguas, daguerrotipos y mapas y planos antiguos. La idea es, a partir de las imágenes, ¿sí?, que van a ser acompañadas por un relato de la situación, de la toma de la imagen, reconstruir la historia de Alto Lindo, Villa El Chacay, Rodeo Viejo y las Albahacas. ¡Wow! Así que bueno, es como el primer paso para poder después llegar a reconstruir la historia de las Albahacas. La idea es que puedan participar todos aquellos que posean una foto de estos parajes, y la foto tiene que tener una antigüedad mínima de 40 años. Lo importante es que el dueño de la fotografía... Ay, no es tan antigua entonces. Bueno, de 40 años hacia atrás. Como cuarentona te digo, no es tan antigua. Somos antiguas ya, Flora. Yo también. 40 años no son bueno, nada, che. La idea es de ahí hacia atrás. Bien, es como... Bien. Bueno, interesantísima propuesta, entonces. Sí. Bueno, va a haber premios económicos, que digamos, el premio es aportado por un ganador de un concurso de arte transformador del Instituto Nacional del Teatro, que obtuvo un premio el año pasado, y en lugar de él quedarse, digamos, con ese rédito económico que le dieron por su trabajo, él decide compartirlo de alguna manera, generando estos proyectos culturales. Sí, entonces él aporta el dinero y la fundación propone el concurso. La idea es que la gente se llegue a la sede de la fundación o se comunique con nosotros, la fotografía se escanea o puede mandarse digitalizada ya. Bien. Al mail de la fundación y va a durar, o sea, mañana es el lanzamiento, pero hasta el 12 de octubre va a estar abierto el concurso para todos aquellos que quieran participar. Bien. La idea es que con esta fotografía se pueda generar una revistita informativa como un primer pasito, y bueno, se ha estado charlando también con la gente del Departamento de Historia y que ha mostrado mucho interés como posibilidad de un campo de trabajo de nuestra zona, entonces es muy importante. Y a la vez, bueno, se ha estado charlando con la gente de Córdoba Cultura para ver, o sea, también que nos posibiliten después que esta muestra pueda ser itinerante, que pueda visitar el Museo de Alpa, pueda ir a Achiras, puede estar visitando Río Cuarto, la muestra de las fotografías y las historias que lo acompañan. Bueno, Sole, la verdad que felicitaciones, porque realmente, ¿no?, estas actividades que son tan importantes, como, bueno, que están ligados a lo artístico, pero que conllevan, ¿no?, también a una búsqueda y a una recuperación de la historia, de lo que fuimos, sí, ¿no? Es muy importante, a la vez de que la gente en sí sea partícipe de esa reconstrucción histórica. Así que, bueno, eso es muy importante. A la vez, bueno, vamos a trabajarlo de manera conjunta también con el espacio Zona Luna, el espacio cultural Zona Luna del Chacay, que ellos también van a estar haciendo su parte, digamos, en Villa del Chacay, para después sumarlo a las albahacas. Entonces también es un trabajo en red, comunado, ¿sí?, en busca de reconstruir nuestra identidad. Exactamente, exactamente. Así que bueno, les paso el mail buenísimo. Para todos aquellos, bueno, porque es para gente que vive en esta localidad, sí, o que ha visitado en algún momento estos parajes o ha vivido y a lo mejor está en Río Cuarto o está en Buenos Aires viviendo en otro lado y que quiera mandar sus fotos, nosotros nos manda un mail, nosotros les mandamos las bases del concurso y lo pueden pasar también de manera virtual. Perfecto. El mail de la fundación, sí, es fundaciontrelenlasalbacas@gmail.com. Bien. Y si no, pueden llamarnos Sole, por teléfono. Trelens, perdón, sí. Trelens se escribe, sí, como suena, Trelen. Como suena. Bien. Sí, fundaciontrelenlasalbacas@gmail.com. Bien. Y si no, nos pueden llamar por teléfono, sí, al 0358... 155-605-886, que ahí los va a atender Fernando. Repetilo, Sole, repetilo para el que está ahí y que se quedó. Bien. El número telefónico. 0358-155-605-886. Perfecto. Ese es el número de Fernando y les paso el mío, es 0358-154-11-3200. Bien. Y o si no, nos pueden buscar también nuestra página de Facebook, es Fundación Trelen Las Albahacas. Bien. Esa creo que es la más efectiva. Esa es la más efectiva. Pero bueno, ahí está, estamos disponibles para quien quiera consultar y quien quiera llegarse mañana a la sede de la Fundación a conocer la propuesta, están todos invitados. Bien, entonces recordemos para hoy a las 17 horas la presentación de Hilario, Teatro de Papel, esta técnica de Kamishibai, y mañana a partir de las 16:30 en la Fundación también, en la sede de la Fundación Trelen, esta apertura de concurso fotográfico y de, bueno, sí, reconstrucción. El concurso se llama La Historia Detrás de la Imagen. Perfecto, bien. Entonces, invitadísimos toda la audiencia a participar. Y bueno, y a quien sepan que tienen el registro, ¿no? También convocarlos. Sí. Es muy importante. Es importante la participación de todos para poder reconstruir nuestra historia y darnos identidad. Ahí siendo arte y parte de nuestra historia. Exactamente. Bueno, Sole, te mandamos un cariño, un afectuoso abrazo para vos y para todos los amigos de Las Albahacas. Muchísimas gracias, Flor. Cariños a todos por allá y a toda la audiencia. Bueno, buen fin de semana. Igualmente. Y ahora escuchamos a Riddim, En tus manos. manos. Bien, y continuamos sonando junto al río, y cuando el río suena, trae muchas voces. Y hoy vamos a escuchar la voz de Claudia Sosa en Corral de Tierra Somos. Nacidos en el campo, en el pueblo o en la sierra, venidos de pueblos vecinos o de ciudades cercanas o de más lejos quizás, surgidos de la tranquilidad y la belleza o seducidos por ellas. Vos, yo, cada uno de nosotros somos Alpa Corral. Corral de tierra somos. La gran ciudad, la unión, la familia, el teatro. Hoy Claudia Sosa nos cuenta por qué es un poco de acá y un poco de allá. Mi nombre es Claudia Sosa, tengo 46 años, yo vivo en la Unión de los Ríos. Nací en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el partido de 3 de febrero, Ciudadela. Viví 34 años en Buenos Aires. Conocí a Alpa Corral desde que nací. Mi papá nació acá. Mi papá se llamaba Dalmacio, Reyes Dalmacio, Reyes Dalmacio Sosa. Mi papá tendría hoy como, no sé, pero creo que como 85 años. Y se fue de acá cuando tenía 25. Imagínate que siempre nos inculcó el amor por este lugar porque él nunca dejó de venir. Sus padres estaban acá, sus hermanos estaban acá. Nuestras vacaciones, digamos, eran en Alpa Corral, claro. Lugar que nadie conocía. O sea, vos hace 40 años nombrabas Alpa Corral en Buenos Aires. ¿A dónde te vas? ¿Y cómo era la Unión hace 30 o 40 años, Claudia? Muy poca gente, era muy lindo, no había luz. Claro. Yo me acuerdo que viví una adolescencia tan linda porque venía todos los veranos y había un grupo de chicos grande, lindo, nos íbamos caminando al pueblo. Me acuerdo que estaban los boliches, estaba el Nilpe, el Pelícano, íbamos y veníamos caminando, historias, anécdotas, a veces a caballo. Fue mucho lo que disfruté en este lugar realmente. Yo siempre digo que soy un poco de acá y un poco de allá. A veces por ahí cuando vos sos porteña, sí, nací en Buenos Aires, pero también tengo un poquito de acá. ¿Y por qué te viniste a vivir acá? Tenía una hija de 5 años. Sentía o quería que mi hija creciera de otra manera. Y sabía que este era el lugar en el que quería criar a mi hija. O sea, creo que lo supe desde que Lourdes nació, que este era el lugar, ¿verdad? Hasta que cuando Lu cumplió 5 años, dije, bueno, es ahora nunca, Lu termina el jardín. A pesar de que le costó, con 5 años le costó, como me costó a mí también, obviamente. Toda mi familia estaba en Buenos Aires. Así que bueno, nos vinimos. El cambio que yo hice fue de 360 grados. Venir de Buenos Aires a las sierras es un cambio, pero 360 grados, o sea, sí, recuerdo cuando, no, bueno, como anecdóticamente también, ¿no? Que no tenía luz, que teníamos un farolito, yo por ahí no sabía ni encenderlo. Y fueron muchos años que vivimos sin luz. Y bueno, cosas que te demostraban que realmente tenías ganas de estar acá. No pierdas las esperanzas. Y yo creo que Lourdes tuvo la niñez y la adolescencia que cualquier padre quisiera para su hijo. Ella terminó su secundario, se fue a estudiar, está en Río Cuarto, ya tiene su vida. Y yo creo que entendí que este es mi lugar en el mundo, sí, definitivamente. ¿Te acuerdas alguna anécdota que nos quieras contar? Anécdotas millones, mira. Sin ir más lejos, te puedo contar una. No sé por qué. Bueno, siempre en este lugar termino acordándome de mi viejo. Supongo que tiene que ver con que él sea de acá. Me acuerdo la primera vez que vinimos solos en invierno. Acá no había luz. Obviamente, te estoy hablando de hace 40 años. Yo habré tenido 4 o 5 años. Era muy chiquita. Y me acuerdo que a la noche, madrugada, me dieron muchas ganas de hacer pis. Muchas ganas. Y yo le decía a mi papá, no aguanto. Mi papá me dice, bueno, aguanta un poquito, aguanta un poquito. Porque él también medio que se había desacostumbrado al lugar. El baño quedaba lejos, estaba afuera. Bueno, la cuestión que no aguanté y me dijo, bueno, vamos afuera. Así que salimos 4 años, imagínate, a hacer pichí. Mi papá me esperaba y en eso sentimos los perros que nos corrieron y salimos con mi papá. Mira, pero yo te juro que no nos daban las patitas. Había 3 escaloncitos para subir, pero es como si lo estuviese viviendo, mira. Te juro que es como si lo estuviese viviendo. Se me cortó toda la inspiración. No, no quise hacer pis. O sea, nunca llegó el momento, ¿viste? Y bueno, nos acostamos y seguimos durmiendo, mira. Un volcán. Lo que más me seduce de la unión, su paz, su tranquilidad, su serenidad, su virginidad, no sé, tiene algo. O sea, la unión tiene un ángel que yo creo que al que viene lo atrapa. Y el hecho de que mi viejo haya nacido acá, para mí es muy importante. Es muy importante porque mis raíces están acá. Y en cuanto al lugarcito especial, siempre me atrajo mucho las partecitas donde está la Virgen de Lourdes. Es un lugar especial para mí, sí. Muchas veces que por ahí no he estado muy bien he ido y... Bueno, mi hija se llama Lourdes, tiene mucho que ver con eso también. ¿Qué otra huella importante dejó en vos este lugar? Sí, hay algo que hice en este lugar que amé toda mi vida y en Buenos Aires por ahí me costaba mucho porque trabajaba mucho... porque los tiempos son otros, fue poder hacer teatro. O sea, haber formado un grupo de teatro como el que formamos, Imanay. Sí. Y yo no sé si hay alguien que no nos haya visto en el Pacorral. No, yo creo que alguna vez, porque fueron muchos años, y fue una de las cosas más hermosas que hice en este lugar. Inolvidables, hermosas. Un grupo al que amo, amé y voy a amar toda mi vida. Eso realmente fue importantísimo en mi vida. Y lo volvería a hacer, definitivamente. Vuelvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, paloma. Así escuchábamos entonces, saliantes, así escuchábamos entonces en este Corral de Tierra Somos a Claudia Sosa, sus recuerdos de infancia y luego ya de más grande, criando a su propia hija aquí en la Unión de los Ríos en Alpa Corral. Le mandamos un besito grande, muchos saludos a Vivi Pairó. Recordamos las vías de comunicación, si te querés comunicar el programa, lo podés hacer al 358-154-232-385. Bien, y vamos a nuestros auspiciantes, si les parece bien. Así, acá productor y operador me dicen que sí. Muy bien. MTR, servicios informáticos, backups, notebook, asesoramientos para empresas y particulares. MTR, servicios informáticos. Puedes comunicarte al 011-156-246-9868. Nos acompañan también nuestros amigos de Flor de Lis. Vas a encontrar el local por la calle Julio Borda, llegando casi a la esquina de Retama. Y te vas a encontrar con la agradable atención de sus dueños, Caro y Darío. Pizzería Los Amigos, la pizzería de Miguel.